Conde niño por amores, es niño y pasó a la mar. Va a dar agua a su caballo la mañana de San Juan. Mientras el caballo bebe, él canta dulce cantar. Todas las aves del cielo se paraban a escuchar. Caminante que camina, olvida su caminar. Navegante que navega, la nave vuelve hacia allá. La reina estaba labrando, la hija durmiendo está. Levantaos, alba niña, de vuestro dulce folgar. Sentiréis cantar hermoso la sirenita del mar. No es la sirenita, madre, la de tan bello cantar, sino es el conde niño que por mí quiere finar. ¿Quién le pudiese valer en su tan triste penar? Si por tus amores pena, oh, mal haya su cantar. Y porque nunca los goce, yo le mandaré matar. Si le manda matar, madre, juntos nos han de enterrar. Él murió a la medianoche, ella a los gallos cantar. A ella como hija de reyes la entierran en el altar. A él como hijo de conde, unos pasos más atrás. De ella nació un rosal blanco, de él un espino albar. Crece el uno, crece el otro, los dos se van a juntar. Las ramitas que se alcanzan, fuertes abrazos se dan, y las que no se alcanzaban, no dejan de suspirar. La reina llena de envidia, ambos los mandó a cortar. El galán que lo cortaba, no cesaba de llorar. De ella naciera una garza, de él un fuerte gavilán. Juntos vuelan por el cielo, juntos vuelan par a par. Thank you.